Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Yo creo que la experiencia de residencia es mucho más, tiene un impacto mucho mejor para la comunidad do que solo la exposición. La idea de una exposición es muy isolada y solo benefician a los que ven y que tienen acceso a entender cuál es la propuesta de la exposición. Pero la residencia crea el potencial de que el artista envuelva a la comunidad en la creación de proyectos nuevos y por cuenta de eso hay una participación mejor y un interés mejor en el aspecto expositivo de ese trabajo donde la comunidad ha hecho parte de la creación. También a la convivencia del artista con el espacio. Un ejemplo muy sencillo es una persona que está en residencia, un extranjero que está en residencia en Colombia, está por fin expuesto a todo un ambiente y también puede traer algo para ese ambiente. Entonces, una troca que yo creo que es mucho más enfocada en la comunidad. Yo soy Khadija de Paula y yo soy la coordinadora de Residencias André, que es una red de 26 organizaciones en la América Latina y España, que es una red iberoamericana de residencias artísticas. La idea de una residencia artística es cuando un artista tiene una experiencia de vivencia dentro de un espacio artístico, como una galería, un estudio. La mayoría de las residencias con quien trabajamos reciben artistas por no mínimo 2 semanas para producir un trabajo o hacer un taller y trabajar con el público. Es un trabajo de intercambio donde el artista aprende con el ambiente y también el ambiente aprende con el artista. La diferencia de una residencia y una galería es que la galería tiene una propuesta de expor el trabajo que ya está listo. La propuesta de la residencia de producir juntos. Y algunas de las residencias tienen un espacio expositivo, pero no todas, porque yo creo que hay un cambio en el arte contemporáneo donde la idea del cubo blanco de solo una experiencia de ver no es más lo que los artistas están interesados, principalmente en una num mundo tão global quanto o que vivemos e onde a experiência do artista, das pessoas que estão com o artista e produzir algo juntos é muito mais contemporâneo. O fenômeno de residências realmente começou, eu creio, nos finales dos 70s e 80s e más que todo, si no estoy mal, empezó como espacios alternativos, porque los artistas estaban buscando alternativos para los museos y los cubos blancos, entonces empezaron como espacios alternativos y esos espacios atrajeron a artistas, entonces los artistas empezaron a buscar la forma de visitar esos espacios para ampliar su experiencia, más que todo los artistas que trabajaron en la vanguardia o la digamos la parte experimental para ampliar su conocimiento y su experiencia como artista. Pero poco a poco eso se iban formalizando y conformando como entidades sin ánimo de lucro, depende de la ley, a veces todavía están muy independientes. Este tipo de intercambio, los artistas se dieron cuenta que fue muy rico y unas experiencias que permitieron que los artistas hagan cosas que no en su propio país, en su propio contexto, no fue posible hacer. Entonces ahora hay una multitud de modalidades para residencias. Ya es un fenómeno establecido. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Chocoros. Conditioners, ma'am. Hay un fenómeno increíble de muchas residencias surgiendo en Colombia y estamos haciendo ese encuentro de las residencias colombianas aquí en Medellín porque Colombia tiene el mejor número de residencias en todos los países. Los 13 países con quien trabajamos, Colombia tiene 5 de las residencias que hacen parte de la red. Y yo creo que eso es por varias razones. Porque hay un interés, el arte contemporáneo colombiano está envolviendo una idea de estilo de vida donde artistas están creando esos espacios donde ellos pueden trabajar, pero también compartir con otros artistas. Nicolás Cadavid, trabajo con Galería La Mutante de Bucaramanga. La Mutante surge hace un poco más de 5 años en Bucaramanga, de la misma forma creo que como surgen muchos de los espacios autogestionados en Colombia y bueno, en cualquier parte del mundo, ¿no? Como cierto inconformismo ante las políticas culturales de la ciudad, cierto inconformismo también hacia los espacios, digamos, oficiales, ¿no? Que pues no generaban los espacios necesarios para ciertas prácticas artísticas o quizás sus dinámicas no convencían a un puñado de jóvenes que en aquella época decidimos organizarnos y empezar a trabajar colectivamente. Mi nombre es Julián Urrego y pertenezco a Taller 7. Taller 7 es un espacio alternativo de la ciudad de Medellín que nació hace 8 años y trabajamos en grupo. Nacimos por una necesidad que sentíamos en la ciudad de espacios para los artistas jóvenes y los jóvenes en general, en todo sentido, desde la visibilidad de las artes visuales, espacios de encuentro, espacios de creación, espacios de discusión. Y celebramos actualmente pues que en el medio local en Medellín específicamente hayan otros espacios porque entonces se multiplica el diálogo, la circulación, etcétera, etcétera. Y específicamente con la red pues ese, como ese apoyo y ese reconocimiento a nivel de Colombia que es lo que convoca el encuentro este mes aquí en Medellín con algunas conexiones internacionales, pues como países como Brasil, Argentina, España, Chile participan de esta red, entonces como que se crece y se complementa la experiencia. El espacio es autosostenido, entonces cada uno de los integrantes desarrolla actividades como la docencia, elaborar materiales para artistas, producir para otros artistas, con el fin de sostener ese espacio. Y específicamente con la residencia en red que se ha motivado mucho esa idea del intercambio. En el espacio de Taller 7, donde se realizan las exposiciones, donde hay talleres de artistas, donde hay diferentes actividades, además el espacio físico se convierte en habitación. ¿Sí? Entonces los artistas llegan hasta ahí, conviven con nosotros, con el espacio y pues a veces vienen a hacer trabajos con otras instituciones, entonces casi que todo se desplaza por fuera del, se desarrolla por fuera del Taller 7 y otras veces vienen a trabajar con nosotros o a trabajar en el taller. Entonces desde ahí se generan experiencias muy interesantes desde una exhibición, talleres, charlas y el crecimiento es increíble, o sea, las experiencias se multiplican. Acabamos de tener una residencia de 15 personas entre curadores, antropólogos, sociólogos, había una cocinera, artistas plásticos, entonces como que todo el tiempo había mucha información y había mucha energía alrededor de la casa y como los debates, las discusiones. Además venían desde Tijuana, entonces era como esos diálogos y como ese reconocimiento de las dos ciudades o de esta ciudad a través de ellos y generando como unos contactos teatros, porque ellos, más que a venir a producir obras, vinieron fue como a investigar sobre la ciudad. Entonces eso también era como todo el tiempo estarnos preguntando nosotros por Medellín a través de ellos o con ellos. Yo me llamo Leandra Plaza y coordino el Centro de Documentación de Lugaradudas en Cali, que es un espacio que trabaja con arte contemporáneo y tiene varios programas, pues, para trabajar con arte contemporáneo. Entonces, uno de ellos es el Centro de Documentación, que es especializado en arte contemporáneo y ofrece también charlas y talleres esporádicamente. Otro programa es el programa de exhibiciones, que tiene dos espacios, una vitrina que hace a la calle y una sala de exhibición de pequeño formato. Y tiene un programa de residencias también. Cada uno de nuestros proyectos tiene como un público específico. Entonces, el Centro de Documentación es muy frecuentado por estudiantes de arte. El programa de residencias incluye artistas internacionales y también artistas nacionales. Y en general es un público mixto, no hay como... Pues en general, digamos, más generalmente, la comunidad es... La comunidad artística o la comunidad que está conectada como con la actividad del arte local en Cali. Pero todo el tiempo llega gente que nunca ha ido, todo el tiempo van personas preguntando ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? El programa de residencias está apoyado por el AECIT, que es la Agencia de Cooperación Española. Y también el programa de residencias es como... es autosostenible más o menos, porque permanentemente llegan artistas del exterior que buscan un lugar donde desarrollar un proyecto artístico y se quedan allá y vienen de forma independiente y pagan también de forma independiente. Entonces eso mantiene, digamos, como en buenas condiciones el espacio de residencia y hace que sea sostenible. Si uno conoce nuevas culturas y conoce como una nueva civilización, una forma nueva de vivir, pues como que la mente se desarrolla más y puede pues tener más creatividad y como que tiene unas nuevas miradas al mundo que pueden pues desarrollar, como hacer nuevas imágenes, nuevas cosas. Y es cambiar ideas, es tomar elementos de un grupo, de otro grupo, para generar nuevas ideas y para seguir creciendo en el mismo arte. Bueno, cambiar de lugar es muy bueno, conocer nuevas posiciones de nuevos símbolos de arte y todas estas cosas, es muy bueno uno intercambiar de ciudad. Y cuando uno vuelve, realmente lo que le cambia es la mirada, que yo creo pues que esa mirada se transforma y permite ver otras cosas que antes pasaban desapercibidas. En algunos países hay diferentes culturas que uno puede aprender. O sea, cuando uno conoce a alguien, aprende más. Y si se hacen esos cambios internacionales, no se va a conocer solo de alguien, sino de una cultura entera. Bueno, pues respecto a la importancia de que artistas de otras partes vengan a Medellín y también que los artistas de Medellín salgan, tiene que ver como con la posibilidad de generar un extrañamiento frente a la realidad, de la manera como entendemos nosotros el habitar un espacio, por ejemplo, consumir, la manera como nos relacionamos cotidianamente con los conocidos, con los desconocidos, el asunto del trato también. Creo que eso es un aporte muy importante y que nos puede ayudar a vernos como somos, no como creemos que somos. Entonces, pienso que eso es muy importante. Además, el aporte que hacen las personas que vienen también pasa por ahí, por conocer que esta imagen que nosotros tenemos de Medellín, la ciudad, de la cultura de la que nos sentimos orgullosos, tiene otro lado. Tiene otro lado que, como estamos habituados a él, no lo vemos. La residencia es un espacio en donde la gente se concentra, vive y todo el tiempo se crean unas discusiones. O sea, tú te vas a crear allá. Si es un mes, 4 días, 5 días. Es como viviendo con personas y creando. Es como el sueño de cualquier persona, pues el mío sí. Hola, mi nombre es Elena Landines. Yo soy parte del equipo de Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra es una residencia que queda en el Quindío. Llevamos ya casi 2 años funcionando. Y bueno, básicamente la residencia de nosotros funciona, pues sí se diferencia de las demás residencias, porque hacemos talleres temáticos y también abrimos periodos de residencia, pero sí abrimos como talleres abiertos al público, no necesariamente para artistas ni para diseñadores, sino para la gente que le interese el tema de los talleres que ofrecemos. Son talleres que siempre los tratamos de enfocar y relacionar con el arte contemporáneo. Y bueno, la residencia es una finca que queda muy cerca al Parque del Café. El paisaje es muy hermoso. Es un lugar muy paradisíaco, es un lugar donde no hay internet, caben aproximadamente 20 personas. Hemos hecho aproximadamente por ahí que como unos 130 talleres. Nosotros sabemos, digamos, qué tenemos a la mano. Pues está el pueblo de Montenegro, está Quimbaya, hay comunidades en Veraz, pero digamos que el artista es el que propone finalmente el proyecto y nosotros somos simplemente como productores y gestores que ayudamos a que eso suceda, pero no nos encargamos de trabajar directamente con la comunidad, no. Pues ha sido como un proceso además muy lento, sí nos interesa, pero pues digamos que lo tenemos claro que no es como nuestro oficio principal. Nuestro oficio principal son residencias para artistas y para personas que estén interesadas en la creación y en el arte contemporáneo. El año pasado como que nos empezamos a participar en convocatorias, hacer proyectos, sí, mirar cómo la residencia crecía de alguna manera, entonces nos metimos en esta red también, participamos en la beca que nos ganamos para ser los curadores por el Salón Regional, que es lo que estamos desarrollando actualmente, que ha sido muy bueno porque ha sido toda una investigación de esta región, que es donde nosotros trabajamos, es el salón es Quindío, Caldas, Risaralda y Antioquia. Y el tema que nosotros propusimos es el residir de la ventana hacia adentro, de la ventana hacia afuera, haciendo una reflexión de qué es irse a residir también en una residencia, de qué es residir en el cuerpo, de qué es residir en tu casa, de qué es residir en el paisaje, de cómo los artistas residen en el mundo, básicamente. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De White Pants, escuchemos un fragmento de Magnetic Attraction, de 1980. Básicamente hay un rango muy, muy abierto de residencias y experiencias para artistas en todas partes del mundo. Y ahora con el internet, las páginas normalmente explican todo el perfil del espacio. A veces resulta en exposición, a veces no, a veces siempre solo tienen un taller abierto para mostrar su proceso de investigación y nomás hablar un poco de su obra. Entonces hay de todo. Bueno, mi nombre es Tony Blanco, soy el director de la Casa Tres Patios. Casa Tres Patios empezó en el año 2006, porque cuando yo estuve aquí por una beca Fulbright, me di cuenta que no había muchos espacios expositivos aquí en la ciudad. Entonces, con el presupuesto para la vivienda, fue posible alquilar una casa y adecuarla para exponer el arte de los artistas locales que hacen el arte más experimental, para darles un espacio de experimentación. Y realmente la idea con la casa fue hacer un espacio efímero que iba a desaparecer después de 5 meses, pero resulta que el proyecto fue muy importante para la ciudad, para la comunidad artística y personalmente fue muy importante para mí también. Nuestra intención fue ofrecer un espacio de experimentación donde los artistas pueden ampliar su experiencia plástica por medio de un espacio disponible, donde ellos pueden taladrar, colgar cosas, si quieren excavar en el piso, solo con la condición que ellos mismos tienen que devolver el espacio como era. Todos esses espaços são autogestionados. Alguns têm financiamento privado, outros públicos, outros mistos. E se unem através da rede para que tenham uma interlocução, um poder de interlocução maior com as instituições que financiam as programações, mas também com o privado. E uma coisa que para nós é muito importante é trabalhar com as outras instituições culturais em paralelo, porque creemos que o que oferecemos é único. Porque oferecemos coisas diferentes, podemos trabalhar juntos. Há um potencial muito grande de compartilhar experiências e espaços. E como um artista que pode fazer uma residência aqui, pode expor no museu e compartilhar os públicos. Eu creio que o fundamental é conectar com a comunidade. E as instituições têm uma conexão local que é muito importante. Fundiciones MAM propone. De Lucrecia, escuchemos Hilo, del año 2005. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.